de hoy. Bien, hoy es 3 de noviembre de 2020. El tema de hoy son los tapices de Cluny, la casa del unicornio y el sensorio humano. Hay varias cosas que están en esta sesión pendientes, además del tema. Por un lado, les quiero dar sus calificaciones. Ya tenemos un mes completo de estar trabajando. Eso ya los vuelve a ustedes recipiendarios de una calificación, ¿verdad? Parcial. Hasta el momento son 32 puntos los que, pues, en teoría debes de tener si has cumplido todo. Si no, pues ahí ya depende de cuál es tu desempeño, tu trabajo. Ahora bien, hay cosas que a lo mejor no están todavía bien consignadas porque o lo enviaste después o se me ha quedado ahí como en un pliegue del Classroom. El Classroom es muy difícil. Realmente se pierde ahí la información y además queda todo como revuelto. Es muy complicado trabajar en el Classroom de Google. Mientras que en el aula virtual ahí todo se va ordenando de una manera muy práctica, por lo menos para el profesor. Y la parte del profesor, que es la parte práctica, yo digo que es mejor el aula virtual porque ahí las calificaciones se van registrando más fácilmente que en el Google del Classroom. En el Google del Classroom, de hecho, yo tengo que estar haciendo como mi propia lista en Excel. Y bueno, la hago, no es problema. Siempre he hecho mis propias listas, pero es más práctico en el aula virtual porque no se pierden los datos. Mientras que en el Classroom ya vi que sí se está perdiendo como información. Desde que no les puedo abrir extensiones a los alumnos para las tareas, le quise abrir a una persona una tarea y que se me borran todos. Me pasé toda la tarde de ayer domingo recuperando las tareas de todos. Las recuperé todas, porque además todo queda ahí en mi correo electrónico. Entonces, desde el correo electrónico, pues ahí estuve buscando y ahí quedó todo. Nada se borró. Pero sí me dio ese susto, esa plataforma. El aula virtual nunca me ha borrado absolutamente nada o que me los haya dejado ocultos jamás. Ayer fue lunes, pero parecía domingo. Bueno, el domingo. El día que fue domingo, ayer o antier, fue cuando me pasé ahí tratando de. Pues no se perdieron, más bien quedaron como ocultos, pero eso me entró pánico, porque dije, ¡ay, qué horrible! Perdí todas las calificaciones a esas alturas del semestre después de un mes de trabajo, pues no sería muy adecuado, pero ahí está todo. Ya vi que no se pierde, nada más como que queda oculto, quedan unos pliegues ahí raros en el aula del Classroom que a mí en lo personal y como pues profesora que está llevando su registro, no me gusta esa plataforma, ¿no? Nada, nada, nada, es muy básica. Y en eso básico el profesor tiene que trabajar muchas cosas porque eso es lo básico. Pero bueno, yo les dije que podían trabajar en esa, yo me sostengo en eso, pero les comento las dificultades de trabajar en esa otra plataforma. Yo prefiero el aula virtual, ya se los había comentado. Pero independientemente de eso, ahí están ya las calificaciones. Y para cuestión de no reclamos, sino verificaciones de calificación, ¿verdad? Se las voy a dar ahorita en el tiempo de la clase, pero todo lo que sean aclaraciones, las voy a hacer fuera del tiempo de la clase, si no, no nos da tiempo, realmente. Entonces, yo te doy tu calificación, independientemente de que estés de acuerdo o no, te quedas con ella. Y luego cuando aparezca el mensaje en las dos aulas de a qué horas pueden ser las correcciones, pues ahí ya, pues te metes cuando yo dé esa hora y hacemos todas las aclaraciones pertinentes. Pero no puede ser ahorita a la hora de la clase. Ahora, lo que sí les voy a comentar es algo respecto a sus asistencias por aquí, porque eso sí me lo comentó alguien antes de que iniciara la clase. Dice, no están registradas mis asistencias de la semana pasada. Digo, oh, sabía que eso iba a pasar. ¿Por qué? Porque ustedes ponen aquí presente en el chat. Este chat cuando yo termino mi sesión, ¿verdad? Y cierro esta plataforma, todo queda almacenado en un archivo. Lo que yo grabé, ya sea en video y también queda en audio. Pero también queda grabado el chat, queda registrado ahí, queda todo. Y entonces, cuando yo abro esa parte del chat para pasar la calificación, pasarla a la lista de tu aula virtual, porque allí es donde estoy poniendo la calificación de la asistencia, yo los busco como está aquí registrado su nombre en el chat, pero su nombre de este chat, hay unos que no coincide con el nombre del aula de Classroom, de tu aula virtual. No coinciden. Entonces, aquí tú me pones, pues, por ejemplo, aquí veo nada más dice, pues, Dana. Yo busco Dana. Y pues, no sé, de pronto no coincide, ¿no? O los acentos. ¿Cómo está escrito tu nombre bien escrito en el aula, en tu aula virtual? Con acentos y todo. Si tú me escribes aquí sin acentos y yo estoy viéndolo, yo lo copio tu nombre tal como está aquí. Si me lo pones sin acento, yo lo pongo con acento y así lo busco. Bueno, en el aula virtual resulta que está con acentos. Entonces cuesta mucho trabajo estarlos, porque lo que tengo que hacer es teclearlos y buscar su nombre. Yo pongo el nombre que ustedes me están poniendo aquí en el chat, pero si ese nombre no coincide con tu aula virtual, pues no los voy a encontrar jamás y no puedo estar adivinando. Entonces, para que no se me pierda tu registro de la asistencia, tienes que poner tu nombre en el Zoom que corresponda a tu nombre de tu aula virtual. Para que cuando yo lo busque con el nombre que aparece aquí, inmediatamente lo localice. Si no, tengo que estar haciendo varias pruebas, sobre todo con los nombres completos. Porque en tu aula virtual viene todo tu nombre completo. Y aquí hay unas personas que nada más usan un nombre. Está bien, pero yo de pronto puedo poner, bueno, ¿cómo? Sobre todo en los nombres completos, por ejemplo, Alan Daniel. Si nada más pone Alan, yo tengo que pensar, ¿cuál lo busco? ¿Con Daniel o con Alan? Todavía no los identifico bien, como para decir, ah, si nada más pongo Daniel lo encuentro rápido. O está usando los dos nombres. Entonces, tengo que estar tecleando su información para hacer la lista. Y ahí es donde hay unos que no los encuentro en ese método. Si no, lo que tengo que hacer es que tengo que estar buscando persona por persona. Y eso, pues, lleva mucho tiempo. Yo lo quiero hacer rápido. Porque si no lo hago rápido, se me come el tiempo todo. Nada más están buscando su registro de asistencia. Pues yo quiero hacer las cosas más prácticas, más rápidas. Sobre todo porque es un grupo muy amplio. Y entonces, eso es lo que está pasando con las asistencias. Entonces, si te faltan registros de asistencia, es porque tú no estás escribiendo bien tu nombre en todas las plataformas. Haces variaciones de tu nombre. Y yo no puedo saber cuál es la variación de tu nombre. Entonces, yo lo que te voy a pedir es que sistematices tu información de las plataformas y en todos pongas el mismo nombre. Que coincida el nombre en todas las plataformas y ya. No hay pérdida de información con eso. Bueno, eso es respecto a la asistencia. Ya después de las otras tareas, ahí ya será cada quien, pues, lo que quiera revisar. Entonces, lo que voy a hacer primero es que veamos el tema de hoy y de ahí ya les doy el registro de su asistencia. Entonces, voy a empezar por poner las imágenes de hoy para que las podamos apreciar. Déjenme poner mi presentación. ¿Ya se ve la presentación? La dama y el unicornio. Sí, profesora. Correcto. Esta es una. Les voy a presentar dos series de tapices, ¿verdad? Son imágenes que originalmente son unos tapices. La primera serie es La dama y el unicornio. Así se llama esta primera serie. Obviamente, como son objetos antiguos, son como, no están bien todavía fechados, datados, porque cuesta mucho trabajo de pronto saber qué tan antiguo es un objeto que ha estado perdido y luego se recupera, porque ha sido la historia de esos tapices. Pero el cálculo es que son de finales del 1400 y principios del 1500. Estamos hablando de finales de eso que se llama la Edad Media. Son tapices medievales, son relatos medievales, son relatos del medievo. De hecho, el concepto dama, ¿verdad?, viene del medievo. Esa idea de lo que es una dama, ser una dama de la corte, viene de la época medieval. Y entonces, son dos series que tienen como tema justamente un unicornio. Ese es el tema de los tapices. Y lo que les cuento tiene que ver con cómo se comunicaba la gente antes de los medios de comunicación. El interés de ver estos tapices es que son elementos o medios de comunicación que se usaban antes de que existiera todo lo que conocemos actualmente como medios de comunicación masivos o medios de comunicación a secas, ¿verdad? Porque estamos en un tiempo donde el libro todavía no era muy popular. Ya se empezaban a dar ediciones de libros, pero no eran de uso cotidiano. En la manera en que la gente se comunicaba ciertas ideas, ¿verdad? Sobre todo, aquí estamos hablando de esa información y esa comunicación que debía tener un cortesano. Estamos hablando, para empezar, de las clases que tenían el poder. No estamos hablando de eso que se llama, pues, el pueblo. Y entonces estamos en una época donde el acceso a la información sí estaba muy estratificado. Si tú eras de ciertas clases sociales, no ibas a tener cierta información. Y dependiendo de tu ascendencia en la escalera de esa sociedad, pues tu información se iba volviendo mejor y más refinada. Los tapices que les voy a presentar tienen que ver con esta alta cultura, con gente aristócrata, con gente que es muy educada en ese momento. Y el propósito de estos tapices en sí es educar, ¿verdad? Dar una información o una comunicación que tiene que ver justamente con esta cuestión, por un lado, de los sentidos, ¿verdad? De lo que sentimos con el cuerpo. Y por el otro lado, tiene que ver con los sentidos, pero del intelecto, esto que es el pensar. Y ahí es donde está la creación del unicornio, que es una creación absolutamente intelectual. En esa época, ¿verdad? Los tapices de Cluny, pues ahorita ya sabemos que los unicornios no existen, es una invención, es una fabulación. Pero en esa época había gente que creía que sí existían los unicornios. En el medievo había muchos seres fantásticos, muchos que nos han llegado hasta el momento actual, como el ave fénix, por ejemplo, ¿verdad? Pero la figura del unicornio en el medievo era muy especial porque les digo que había gente que sí creía que existían los unicornios. Entonces había unas personas que andaban como que en la idea de querer cazar un unicornio, porque además se consideraba que el cuerno del unicornio tenía propiedades mágicas y que si tú cazabas al unicornio, pues ibas a tener ahí algo, pues bien interesante para hacer magia. Pues ya sabemos que no es así, pero lo que sí es cierto, ¿verdad? Es que independientemente de que existieran los unicornios o no, pues la gente del medievo los tuvo como algo muy presente en su cultura. Y estos tapices, justamente de lo que se trata, es de esa reflexión. Por un lado, la reflexión de los sentidos, pero por el otro lado, la reflexión del pensar, ¿verdad? La reflexión de lo que se piensa. No nada más lo que se siente, sino que también hay algo que, pues con esos sentidos debemos de pensar. Esta es la sala del museo. Se las puse aquí para que ustedes se hagan una idea de cómo son los tapices, sobre todo las proporciones. Son tapices que estaban colgados en las paredes de los castillos, o del castillo de Cluny, este en específico, que son los de Cluny. Por eso se les llama de Cluny, porque estaban en ese castillo. Y pues después de varias peripecias, ¿verdad? Finalmente no se perdieron en las guerras que hubo en Europa, ¿verdad? Como mucha cultura que sí se perdió, muchos tapices que sí se perdieron en esos castillos, porque resulta que en la época del medievo empezó a haber una moda entre los que tenían castillos, ¿verdad? Los aristócratas, y era la moda de los tapices. Les digo, como realmente piensen en un mundo sin televisión, sin radio, sin internet, sin telégrafo, sin teléfono. ¿Cómo veía la gente? Apenas sin libros también. Porque esta idea de que cualquiera pueda acceder a un libro también es muy moderna. ¿Cómo le hacía la gente para pensar cosas, para tener ideas, para comunicarse? Lo esencial de la vida, si no tenían medios como los que conocemos y de los cuales cotidianamente estamos haciendo uso para recabar información para la vida cotidiana. Pero estas personas, diré, sin medios de comunicación, ¿verdad? Necesitaban tener recursos a la mano para tener presente lo que hay que tener presente en la vida. Y una de las cosas que en ese momento eran muy importantes era pues justamente la idea de que una persona educada, una persona culta, una persona aristócrata, lo primero que tenía educado era la cuestión de los sentidos. Y la idea de que el pueblo no controlaba sus sentidos, se dejaba ir por los sentidos, se dejaba controlar por sus sentidos y por eso los podía uno identificar, gente del pueblo, sin educación de los sentidos. Pero los aristócratas, ellos querían tener un sello distintivo, distinguido. Y entonces para eso usaban este tipo de tapices. Ahora, hay tapices que, pues dependiendo de la familia que los tenía, los mostraban o no, o quién podía verlos, si nada más la familia o los invitados de esa familia, ¿verdad? Porque había información que no se le daba a cualquiera. Y entonces estos tapices también no era que cualquiera los pudiera ver, bastaba que llegaras con la familia, ay, déjame ver tu tapiz. No, era una secrecía incluso. Era una moda de cultos donde lo que se trataba era de que ellos lo tuvieran. Y ellos, al tenerlo, tuvieran un tesoro, ¿verdad? Un secreto que los otros no tenían. Y ahí es donde les digo que a lo mejor muchos de sus tapices ni siquiera fueron vistos más allá de la mera familia que los tenía, que los mandó a hacer, porque además no era que fueran ni los compraran, sino que los tenían que mandar a hacer, porque eran tapices por un lado, pues imagínense lo que se tarda en hacer un tapiz de ese tamaño, ¿no? De piso a techo, largos. Y luego con las escenas, porque no era que fuera cualquier escena lo que querían ver en los tapices, sino que querían ver justamente este relato. El relato de la dama y el unicornio, que en la época de medieval, pues había un montón de relatos de damas y unicornios. Era el contexto de la época. Y ahí es donde, pues, la gente educada, pues, reflexionaba sobre la situación del unicornio y su relación con esa dama. Entonces, déjenme ponerles la que sigue. Esta es una de las imágenes Para empezar, el detalle de esos tapices, ¿verdad? El conjunto en general a la obra le llaman tapices de mil flores. ¿Por qué? Porque en el fondo, pues se ven, está todo lleno de flores, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que está representando estas mil flores? Lo que está representando es un bosque florido. Están los árboles, pero luego todas las demás objetos, ¿verdad? Lo que están tratando de dar la idea es que no hay nada más esos arbolitos, sino que todo está lleno de flores, todo está rodeado de vegetación. Ahora, son imágenes, les digo, de la Edad Media. Y entonces su manera de representar no tiene que ver con nuestra manera de representar las imágenes. Son imágenes, diré, del intelecto, no de la mirada. La construcción de estas imágenes tiene más que ver con un pensar que con un mirar. Porque si ustedes se fijan, las proporciones de los elementos que están aquí se salen de lo que sería la perspectiva normal, en el sentido de que hay varias, hay varias medidas, hay varias escalas, si ustedes se fijan. Por un lado están el león a la izquierda y el unicornio a la derecha. El león habla de que es una familia aristócrata. El unicornio habla de que además ellos son educados. Educados son aristócratas educados. Vean el tamaño del león rampante y del unicornio rampante. Así se llama la posición de cuando te encuentras un animal así con las patas para arriba, ¿verdad? Y como que está así en posición como de quererse levantar, que no tiene las cuatro patas en el piso, sino que tiene las dos de enfrente levantadas, se dice que su posición es rampante. Entonces, este es un león rampante y un unicornio rampante. Pero vean las proporciones de los animales que están ahí alrededor. Hay como un jaguar, hay como un caballo, y están como en miniatura. Y ahí es donde les digo que hay dos escalas de proporción. Porque no es que estos sean enanos, ¿verdad? No es que estos sean en miniatura, sino que ahí están explicando algo respecto a estos animales. ¿Qué quiere decir esto? Que los representan así chiquitos porque desde la lógica del medievo, ¿verdad? Había también animales aristócratas y animales no aristócratas. Y pues esos animales que andaban en la campiña, pues eran vulgares. Y por eso son chiquitos, que son los que están ahí representados en chiquito. Y los que valían la pena, ¿verdad? Los animales de escudos heráldicos, pues esos se representan en una medida, pues magnífica, grande, para que se vea. Porque además están simbolizando muchas cosas estos animales rampantes. A diferencia de estos animales chiquitos que, diré, no simbolizan absolutamente nada más que su propia naturaleza de ahí en el monte. Pero bueno, lo interesante de estas imágenes tiene que ver con lo que están contando. Además de que cuentan que es una familia de aristócratas y la cuestión de las perspectivas, ¿verdad? Porque ustedes se fijan, está la dama en la parte central de la imagen. Esa es la dama y su ayudante de cámara. Ahora, su ayudante de cámara, si ustedes se fijan, es como más chiquita. Y el tamaño chiquito no tiene nada que ver con que sea de una edad más pequeña, sino con su situación social. Entre más grande, más alta tu situación social. Entre más pequeña tu situación social. Y entonces, este tipo de imágenes, por ejemplo, a los aristócratas se les representa de una estatura determinada y a sus sirvientes, a sus siervos, se les representa una estatura minimizada, justamente para que se vea quién es el siervo. Y ahí es donde les digo que son imágenes que se salen de nuestra lógica. Porque nuestra lógica, pues igual un sirviente puede ser más grande que el que lo está contratando. porque aquí ya no se vale decir amo, ¿verdad? Sino su contratador, ¿verdad? El que contrata a una persona para que le haga un trabajo, pues el que está contratando puede ser más grandote y en la sala y en la foto pues salir esa diferencia, como por ejemplo la familia Adams, ¿no? El sirviente es enorme. Un medieval vería una foto de la familia Adams y diría, ay, ver el gran señor, ¿no? El gran señor sería largo. Y de ahí, pues, los que estuvieran junto a él serían sus siervos. Bueno, esa lógica ya no es así. Ahora, no importa el tamaño que tengas, ni no tiene nada que ver en la representación con lo que es tu papel social. Y de esa manera de hacer las imágenes nos sacó la fotografía, justamente. Ahora piensen que este es un mundo sin fotografías. Y eso de ver imágenes, no cualquiera podía ver imágenes, porque es un mundo sin fotografía. Es un mundo, pues, donde las imágenes o se hacen con pintura, o se hacen en tapices, o se hacen con unas técnicas de impresión muy rudimentarias, ¿verdad? Pero no es el mundo de la reproducción de la imagen a la que nosotros estamos acostumbrados. Eso hay que tomarlo en cuenta. Aquí está más a detalle. Y entonces se ve, de principio, cada tapiz está representando un elemento de los sentidos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta es la representación, esta imagen que les estoy presentando, lo que sería la representación del gusto. No vayan a creer que es la del tacto, es la del gusto, aunque parece que es la del tacto, ¿verdad? ¿Y por qué nos parece que es la del tacto? Porque resulta que está tratando de separar los sentidos, es algo muy occidental. Pero resulta que hay unos sentidos que cuesta como que trabajo separarlos. Como sería esta cuestión del gusto y el tacto. Porque si ustedes se fijan en el cuadrito de abajo donde está la doncella tomando de algo que le ofrece su sirvienta, ¿verdad? Le está tomando con la mano. ¿Pero qué va a hacer? Pues le va a dar de comer al ave que tiene en la mano. Si ustedes se fijan, es un ave de cetrería, se le llaman. ¿Por qué sería un ave de cetrería? ¿Cuál sería el elemento que nos daría esa información? A ver, ustedes que son jóvenes del siglo XX, ¿pueden llegar a ese punto de la información? O ya estamos tan lejos de la cetrería, ¿verdad? ¿Qué es la cetrería? La cetrería es una actividad que hacían los medievales que tenía que ver con las aves, que tenía que ver con amaestrarlas, con educarlas para cazar. Eso es la cetrería. Y un gran personaje medieval, aristócrata, ¿verdad? Su sello distintivo era que podía andar con su ave de caza en la mano y no se le iba. Ahora, ¿yo cómo sé que esta ave es de cetrería? ¿Qué elemento de la imagen a mí me lo hace suponer? Que no es un ave cualquiera, así como la dama que lo porta. Que no se le va a ir volando el pájaro. ¿Por qué lo sabemos? ¿Qué elementos de la imagen nos podría hacer saber? Ahí está presente. Es evidente para alguien que sabe el contexto. No, no, No, como no. dice José José, ¿no, profesora? ¿Cómo? ¿Cómo dice José Pero José? dale de beber. Pero dale de Ah, beber, por eso. Por eso claro, ya no se fue volando. le está dando de beber y de comer, exacto. Pero dale de beber nada más a un pájaro, normalmente y de comer y se va a escapar en cuanto coma, ¿no? Pero allí el chiste es que le va a dar de comer y no se va a escapar el pájaro después de que coma. Pero ¿cuál es el elemento? Además de que, pues, le dieras de comer porque el Porque yo sé que ese es un ave de cetrería. ¿Cuál es el elemento visual que da esa lectura? ¿Notan algo diferente en las manos? Porque ahí están las dos manos en acción. Una la que sostiene el pájaro y la otra que va a agarrar lo que le va a dar de comer al pájaro. Y de hecho ya se lo dio, porque si ustedes se fijan, el ave ya tiene en su patita, está agarrando ahí lo que ya le dio la dama. Porque son imágenes muy detalladas, además. ¿No lo alcanzan a ver el detalle del guante en la mano de la dama? Ese es un guante de cetrería. Para que tú puedas traer un ave en la mano, ¿verdad? Como son aves rapaces, ¿verdad? No puedes traerlas con la mano pelona. Te tienes que poner un guante especial. Uno por las garras de la propia ave, otra porque los picotazos te vaya a herir la mano, ¿verdad? Lo que sea. Es una protección para la mano. Y la otra es, con ese guante, pues se van habituando al, ahora sí que al contacto con la mano. Entonces, ese es el detalle que, pues, para alguien que sabe, ¿verdad? Cuando ve esta mano con el guante, dice, oh, además es un ave de cetrería. ¿Qué quiere decir eso? Que es un ave educada. Entonces, de lo que se trata estos tapices es de que la reflexión es, no importa que seas humano, no importa que seas animal, tienes que estar educado. Los animales, ¿qué creen? También se domestican. Y aquí está un monito o un changuito, ¿verdad? Que lo ponen como representación de la domesticación, justamente. Porque pues hay una teoría que además, pues, digo, a lo mejor en la época medieval ya empezaban a ver que a lo mejor sí veníamos de los changos, ¿verdad? Y que incluso a lo mejor podrían considerar que los que son eran muy vulgares todavía eran algo medio simios. Todavía es una metáfora que se usa de gente no educada. No seas un simio, o sea, aquí eres un chango, eres un animal, ¿no? O sea, nuestra idea de algo no educado es justamente el animal. Y lo que nos están, la idea que nos presentan los tapices, ¿verdad? Es, no importa qué tan animal seas, te puedes educar. No importa si eres mamífero, no importa si eres un ave, no importa si eres feroz, no importa si eres dócil. El chiste es que te puedes educar. Puedes ser un animal educado. No importa tu estrato que te haya tocado en el reino, ¿verdad? De la naturaleza. El chiste es que seas educado. Entonces, estos tapices lo que tratan es de mostrar ese refinamiento de los sentidos, esa educación. Porque además, como esa es una persona educada, pues a partir de educarnos en lo más elemental, que es lo que sentimos. Y vean, apenas estamos en la cuestión del cuerpo, educar los sentidos. Ahora imagínense lo que es educar lo que nos falta, que es la mente. Porque son dos espacios que hay que educar. Por un lado el cuerpo, pero también está el asunto de la mente. Entonces, estos tapices tratan de llevarnos a la doble reflexión. Lo que es la reflexión de lo que sentimos con el cuerpo y lo que es la reflexión también de lo que vamos pensando. Porque además estas son imágenes pues muy fantásticas. En eso que me dicen, es que a mí me gusta más el libro porque me da muchas ideas para imaginar. Bueno, estas imágenes justamente era lo que hacía que las personas que las veían, pues desencadenaran su imaginación, les daban elementos para imaginar, justamente. Entonces, este es el del gusto. Y como ella es una persona educada, ¿verdad? Pues ella no es la que está comiendo. Ella no come en público, a menos que sea una cosa especial. Porque ustedes sabían que los reyes no comen en público, ¿o no lo sabían? O sea, en las películas nos los ponen ahí comiendo, pero parece que en lo estricto los reyes no comían en público, comían en privado. Estaban en la fiesta, pero ahí no comían. Pero bueno, esas son cosas al margen. Y entonces ella no está comiendo en público, más bien está alimentando, está haciendo la metáfora de lo que es el acto de comer. Y pues hay que ser muy educados en justamente poder comer. Y puede haber mayor refinamiento que darle de comer a un animal, educarlo para comer. O sea, si tu perro, tu gato come cualquier cosa sin que tú se la des, está mal educado. O sea, se tiene que comer solo lo que tú le des. Yo así tengo a mis gatitas. Tengo tres. Y le puedo dar a una de comer un cacho de carne y a las otras decirle, no, espérate. Y se quedan ahí, paraditas. Les pongo ese ejemplo nomás para no vayan a creer que esta cuestión de comer a los animales de pronto no se pueden educar, que hay una idea del animal que se va a comer lo que sea cuando sea. No, también se educan, se domestican justamente. Luego, tenemos otra imagen. Este es evidente de qué sentido está, nos está hablando. Creo que aquí no hay tanta confusión como en la anterior. Es la de la vista. Ahora, es una imagen fantástica otra vez, realmente. Porque lo que se está reflejando en el espejo no es la muchacha, si ustedes se fijan. Lo que se está reflejando en el espejo es el unicornio. ¿Cómo se refleja un unicornio en un espejo? Algo que no existe. Entonces, nos están hablando también de esa imaginación. Yo digo que el espejo es ese imaginario que tenemos los seres humanos y que nos hace ver cosas. Porque así como vemos cosas con los ojos para afuera, ¿verdad? El mundo exterior, tenemos eso que se llama la mirada interior. Y con la mirada interior podemos también ver muchas cosas, ahora sí que para adentro. Eso que llamamos nuestra imaginación. Y tú puedes ver un montón de cosas en tu imaginación. No, no me digas que no estás imaginando un montón de cosas todo el tiempo. Y además uno puede imaginar cualquier cosa. Y que la gente no se ponga a imaginar cualquier cosa es porque el discurso del orden de pronto es muy estricto y te pone nada más a pensar cosas que, pues, a lo mejor pues ni te interesan. Pero hay un asunto en la imaginación que tiene que ver con esta cuestión de la creatividad y que tiene que ver con ver cosas que no están afuera del mundo real, que solamente las construimos con nuestra cabeza. Entonces yo digo que ahí esta imagen de la vista, del sentido de la vista, nos está hablando de esas dos situaciones. Por un lado, la vista real, tangible de lo que se ve, lo que se aprecia con los ojos. Piensa en un ciego. ¿Qué falta de información de ese sentido tiene realmente y lo tiene que suplir con todos los otros sentidos, la información que da la vista? Porque además de los sentidos, la vista en este momento es el que nos tiene más atrapado para la cuestión de la información. Y entonces aquí está hablando de esos momentos, de lo que ve ella, ve el unicornio. Y por el otro lado, lo que se ve en el espejo, lo que no se puede ver más que del otro lado del espejo. Y además, ustedes se fijan, hay una imaginería fundada justamente en los espejos, donde el espejo te va a revelar lo que no se puede ver de otra manera. Hay algo de misterio en los espejos. Incluso hay gente que le tiene miedo a los espejos porque no se le vaya a aparecer ahí algo, que de pronto no está en nuestro entorno normal y que ahí sí. Hay personas que el espejo lo ven como el lugar donde habitan los espectros. Ese relato de, no recuerdo la frase, pero es como una película donde está. Si dices la frase tres veces al espejo, no sé qué pasa, y pasa una desgracia, ¿no? Y tiene que ver con esta cuestión del espejo, que a la vez que nos fascina, nos da miedo. ¿Por qué? Porque replica las imágenes, justamente. Y además replica las imágenes donde parece que hay un mundo contenido en el espejo como el que hay de este lado. Y además en un espejo cabe todo el mundo, ¿se han fijado? Que no hay límite para un espejo. Bueno, son un montón de cosas los que se pueden pensar de lo que es un espejo y el reflejo. Pero aquí lo que se trata es que, pues te des cuenta de esas dos situaciones. Que no dependa nada más de los ojos físicos, de lo que se ve, sino que también tengas una mirada interior. Que veas lo que no se ve con los ojos cotidianamente. Que veas también eso que pasa por dentro. Que esa parte de la fantasía, la imaginación, que los seres humanos tenemos y que, pues hasta el momento, no hemos podido encontrar que la tengan los animales realmente. ¿Por qué? Porque para eso necesitaban tener lenguaje. Entonces, esa es la cuestión de este tapiz, ¿verdad? La reflexión es, sí, vemos con los ojos de físicos, pero también vemos con nuestra mirada interior. Y el que no tiene mirada interior le falta educación. Ahí sí lo voy a decir. Porque ¿cómo puede ser posible que alguien no pueda crear esa mirada interior? Yo digo que por falta de información, por falta de educación. Y hay gente muy así que, pues sí, no la educaron para ver cosas más allá de lo normal. Como que no desencadenan sus procesos intelectuales y se quedan con lo que nada más ven. Pero bueno, eso ya son otras cosas que no tienen que ver con esta imagen. Y entonces está ahí otra vez con sus dos animales familiares, el león y el unicornio. Ahora, ¿por qué ella puede tener al unicornio? ¿Verdad? Aquí es un acercamiento donde se ve que está el unicornio reflejándose. Y el tamaño del cuerno del unicornio, porque ese era el objeto, ese era, diré, el fetiche del unicornio. ¿Para qué querían un unicornio? Para capturar el cuerno. Se supone que tenía propiedades mágicas, ¿verdad? Entonces, aquí hay un detalle también de estos animales que les digo que no están en la proporción, porque vean el tamaño del conejo y vean el tamaño del perro. El conejo es enorme y el perro es muy chiquito. Este otro trapiz es, este sí es el del tacto, para que vean. ¿Por qué se ve que es el del tacto? Porque justamente está agarrándole el cuerno al unicornio. En las historias medievales, en la casa del unicornio, justamente, diré, la carnada del unicornio era la doncella. Porque se supone que el unicornio era algo, era un ente muy especial. Nadie lo podía ver, pero todo el mundo creía que existía. Y además tenían la plena certeza, fíjense qué curioso, que las doncellas veían a los unicornios. Y por eso la representan así, porque consideraban que era la carnada, la doncella, porque viendo al unicornio, ¿verdad? Ella lo podía atrapar. No solamente lo podía atrapar, sino que además resulta en el mito de la dama y el unicornio, que el unicornio, nada más porque es doncella, la persona va y se le pone sus patas en el regazo, como verificando que su doncellez. ¿Sí saben lo que es una doncella? ¿O no lo saben? ¿A qué me estoy refiriendo con la doncellez? ¿O no? Sí, sí. ¿Sí? A ver, ¿qué es una doncella? Pues es una mujer bien vista, ¿no? No. De clase alta, ¿no? No, a eso no se refiere la doncellez. Eso sería un aristócrata, sin importar su edad. Pero, ¿a qué se refiere una que yo le diga que es una doncella? Era como una mujer joven y bella. ¿Trabajadora? Podría ser una mujer joven y bella, podría ser una mujer trabajadora, pero eso no era lo que la vuelve doncella. ¿Qué es lo que la vuelve doncella? A ver, aquí, hija de alguien, ¿no? Aquí alguien ya dijo las dos palabras, sí, creo que es la misma persona, dice pura o virgen. A eso se refiere una doncella, justamente. Cuando en estos relatos, cuando dicen es que es una doncella, se están refiriendo justamente a que no ha tenido contacto sexual con un varón. Eso es todo. Y que ese contacto, no ha tenido contacto sexual con un varón, y entonces ella se conserva íntegra, se conserva impoluta de la mancha del varón. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir impoluta? Que no ha sido manchada por las poluciones del varón, justamente. Que es una manera de designar lo que el varón hace con su cuerpo. Y entonces, por eso es una doncella. Porque no, ahora sí que no ha estado cerca de el semen de un varón. A eso se refiere ser doncella. Y entonces decían que las doncellas eran las personas que podían ver justamente a los unicornios. ¿Por qué? Porque tenían una mirada limpia, clara, sin mancha, y por eso podían ver al unicornio. Ahora, si ustedes se fijan, eso es algo que únicamente se le aplica al cuerpo de las mujeres, eso de ser doncella. A los varones no se les aplica ese concepto. Es más, nadie piensa que un varón esté en esa situación de pureza o no pureza de acuerdo a cómo su cuerpo en lo sexual se haya mezclado con otra persona o no. No importa lo que el varón haga con su sexo. Mientras que la mujer sí importa lo que haga con su sexo. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de la reproducción, nada más por eso. Y en el cuerpo de la reproducción, lo que ella reproduce tiene un dueño. Y pues el dueño de esa parcela, mujer, siempre quiere pues ser nada más el que está fecundando a esa mujer. No quiere que nadie más se meta en su parcela. Y entonces ahí es donde se ha creado ese discurso de la doncellez de las mujeres, justamente para cuidar que no tengan hijos de cualquiera. Y entonces, esta es una mujer, es una doncella. También hacían estos tapices para demostrar que tenían una doncella en su casa y que, pues, ahí estaba disponible para un contrato matrimonial. También para eso usaban estos tapices, para demostrar que su hija era educada y que la habían educado en estas características de ser un aristócrata que controla sus sentidos. Y en esta del tacto, ¿verdad? Aquí lo que realmente están ejemplificando es que ella es limpia. Ella no ha sido tocada por un varón porque puede agarrar al unicornio del cuerno. Y vean el detalle del changuito. El changuito, que es una metáfora del sexo no educado, del sexo sin freno, ¿verdad? Está encadenado. Está ahí con, pues, eso en términos de esclavitud, ¿verdad? En inglés le llaman justamente un blackberry, ¿verdad? Es ahí una bola que tiene, que le impide moverse. Y entonces, lo que está simbolizando este chango atrapado con la cadena es que además ella controla su sexualidad, está educada para controlar su sexualidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ella no se va a alocar con que se le ponga, con cualquier persona que le pongan enfrente. Que ella es tan educada que solamente se va a ir con el que le indique su familia. Y ella no se va a dejar controlar por la sexualidad desenfrenada. De eso está hablando ese cuadro. Déjenme pasarle otro detalle. Ahí está el detalle del chango, véanlo cómo está encadenado, ¿verdad? Y que, pues, si se quiere levantar, le va a costar mucho trabajo caminar, realmente. Y, pues, aquí la comparación de por qué ella puede agarrar al unicornio con la mano, pues porque tiene, ahora sí que es un chango muy educado. Suena muy chistoso, pero las personas que veían estas imágenes así las leían. Decían, ¡oh! Tiene muy educada la sexualidad esta persona, la controla. O sea, no va a salir con sorpresas esta mujer de que de pronto te meta un hijo que no es de su esposo. Porque esa es la gran duda que siempre tienen los varones sobre las mujeres. Que los hijos que tengan sean de ellos y no de otro. Mientras que la mujer nunca tiene la duda de quién es su hijo o su hija. El varón siempre tiene la duda, siempre, permanentemente. A menos que sea una persona muy educada y lo hayan educado para aceptar la expresión sexual de las mujeres. Cosa que hasta ese momento todavía los varones no se han educado bien. No aceptan que las mujeres tengan expresión sexual. Y menos que esa expresión sexual sea en su presencia. Porque les faltan al respeto. ¡Qué barbaridad! Pero bueno. Esta es otra versión, porque están los tapices originales, pero justamente de que los mostraban a otras personas, de pronto podía llegar pues alguien conocido de la familia del castillo y decir, ah, yo quiero una copia de tus tapices. Y ya podía hacer una copia de los tapices, porque le decían dónde hacerlos. Y donde le decían que los hiciera, iba con los tapiceros, y los tapiceros le hacían tapices igual, pero con partes diferentes. Porque ustedes se fijan, este parece que es el mismo tapiz, pero no es el mismo tapiz. Vean cómo es este, el original, y luego ya la copia. Son muy parecidos, pero cambia el color, cambian ciertos elementos, pero esta es la copia. Y les pongo la copia porque en este mundo de que parecería que las copias las inventamos con la reproducción ya moderna, pero no. Los seres humanos siempre han querido copias de los objetos que les parecen interesantes. Este es el sentido del olfato. Y pues como es una persona educada, pues no está pegando la nariz en lo que quiere oler, ¿verdad? Más bien está haciendo, la actividad que está dedicada a la doncella, ¿verdad? Está haciendo diademas de flores. Y esa es la referencia de lo que es el olfato. Entonces, vean, ella está oliendo las flores, pero no las está oliendo vulgarmente como el chango, que ya se llevó la flor a la nariz, sino que ella se pone a hacer unos tejidos de flores, y entonces, cuando está tejiendo las flores, es como se va despertando el aroma de la flor. ¿Por qué? Porque ella lo está tejiendo, entonces está ahí haciendo que despida su aroma. Eso es una. Pero por la otra es cuando ella termine de tejer esas flores, le van a quedar las manos oliendo a las flores. Y entonces es una manera de ella y de impregnarse del aroma de esas flores. Y entonces cuando pues esté en un ambiente cerrado, alguien se le acerque, ¿verdad? Nada más porque tiene las manos que le huelen a flores, ella va a emitir o despedir un aroma agradable a flores. O sea, en cierta medida ella se está perfumando a partir de hacer algo. Y no se está perfumando vulgarmente, ¿verdad? Nada más de ponerse la flor en la cabeza. Sino que hace una delicada diadema con flores tejida, que es la que se va a poner en la cabeza. Entonces, eso es lo que también nos está hablando este tapiz. De que hay maneras de oler. Y pues en este discurso se considera una persona vulgar la que se pone las narices en el objeto para olerlo directamente. Porque hay que olerlo educadamente. Hay que olerlo distanciada o mediáticamente. Y por eso ella hace estos adornos de flores que pues va a terminar poniéndoselos en el cuerpo para oler a flores. Pero una cosa es oler a flores y otra cosa es oler flores. Y lo vulgar sería oler flores, no el asunto de oler a flores. Son cosas parecidas, pero tienen su diferencia. Y eso es lo que le daba ya su sello distintivo. Este otro tapiz es el del oído, el sentido del oído. Y pues aquí ella está tocando música, está haciendo música. Entonces también en esta idea de presentarla como doncella culta, educada y elegante, además dicen, y además sabe hacer música. ¿Verdad? Además de que es una persona educada, no te va a dar hijos de cualquiera, además te va a entretener. ¿Por qué? Porque sabe hacer música. Ese es un organillo de la época. Y está ahí su sirvienta con es un organillo que la manera en que funciona es por medio de unos fuelles que le dan aire, y entonces es lo que está haciendo la sirvienta, le está dando aire con los fuelles al organillo para que ella, al tocar las teclas, pues salga el sonido. Y entonces, vean la diferencia de actividad. No es lo mismo tocar el organillo que estar dándole aire al organillo, ¿verdad? Y entonces, ahí es donde la están promoviendo a la doncella. Y esta cuestión de la música en ese momento también era muy importante, porque era un mundo donde si no tenías al músico presente no podías tener música. No había grabaciones de discos, no había de que, pues, a ver a qué horas enciendo la radio para oír música, no. A lo mejor por ahí pasaba un juglar y pasaba cantando su música, o pasaban músicos callejeros haciendo música. Pero eso de tener un instrumento musical para tú mismo hacer tu música, tenías que ser aristócrata. Y de ahí que la música se considere también algo muy refinado, porque en esos momentos realmente quién podía acceder a tener música cuando quisiera. La gente del pueblo pues tenía música cuando había fiesta, cuando había que tener ahí a los músicos tocando. Pero en su vida cotidiana la gente del pueblo no podía tener más música que la que ellos hacían con sus propios instrumentos. Porque no vamos a decir que los del pueblo no tenían música, sí tenían, pero no tenían un organillo como ese. Y entonces a lo mejor tenían, pues, no sé, pues guitarras, ¿no? Ya ven que es fácil hacer una guitarra, hacer un tambor, hacer hasta una flauta. Pero ya hacer un organillo está más difícil. Y entonces aquí es donde nos están presentando la imagen de una mujer que es educada y además quieren promoverla para un contrato matrimonial que a las dos partes pues les reditúe. Aquí están los elementos, ahí se ve el organillo, ¿verdad? Que es como un órgano de estos de iglesia, pero en miniatura. El detalle de las flores. Aquí ponen el detalle de las flores porque justamente siendo un tapiz de 1,000 flores, pues la gente educada, además, trataba de identificar qué flores eran las que estaban en los tapices, porque estaban representadas las flores del entorno. Entonces, esos tapices de las 1,000 flores, además de lo que era el relato que está planteando, pues la gente se podía pasar un montón de rato viendo las florecitas y diciendo, tratando de decir cuál flor es esa. Y si tú la conoces y dónde la puedo conseguir. Porque eran catálogos también. Catálogos de flores y animales, si los ven por ese lado. Ese es el último tapiz. Y ese es un tapiz que, pues ya no nos ponemos bien de acuerdo qué significa. Mientras que los otros decimos que son de los sentidos específicos, podemos ir diciendo cuál es el sentido específico. Este se hace mucho lío a los investigadores que se dedican a tratar de determinar qué significan esos tapices, porque como se perdieron en la guerra y luego fueron recuperados, pues se perdió como lo que sería el relato, ¿no? De qué era lo que significaban para sus usuarios. Y entonces ahí es donde se ha tratado de recuperar esa información. Y de la información que se ha recuperado, ¿verdad? Siempre les queda la duda de cuál es el sentido que está aquí puesto. Yo he llegado a la conclusión de que es el sexto sentido. Siendo un conjunto de tapices de los sentidos a la occidental, ¿verdad? Desde cómo se ve desde la mirada occidental, pues eso es eso que llaman el sexto sentido. Y que además no podemos encontrarlo. Sabemos que lo tenemos, pero no sabemos dónde puede estar ese sexto sentido. Y además le llamamos sexto sentido a eso que nos hace de pronto saber algo sin que nosotros sepamos por qué lo sabemos. Como que es un conocimiento de algo que de pronto nos ocurre, ¿no? El sexto sentido. Dices, ¿cómo pudiste ver eso? Pues no sé, pero lo vi. Algo te hizo ver algo que los otros no veían. Y le han dado en llamar el sexto sentido, que también es así como la intuición, ¿no? Algo que ahí está y que te hace, pues, percibir cosas de otra manera. Ahora, hay otros que dicen que no es el sexto sentido, sino que aquí lo que se está sintetizando es lo que sería, pues como dice la palabra ahí, decir deseo, ¿verdad? El deseo de la doncella. Pero el deseo de la doncella educado. Porque ya habíamos visto que una manera de representar el sexo animal desenfrenado es por medio del changuito y cómo ella tenía su changuito, pues, sujeto con una cadena. Otra manera de ejemplificar que ella es una persona muy educada en su sexualidad, básicamente, ¿verdad? Es con el perrito que está ahí en el banquito. Ese perrito es un símbolo de ella respecto a su doncellez, justamente. De que no solamente que es una doncella y que la puedes ver con admiración por su pureza, sino que además su doncellez, su sexualidad está educada. ¿De qué está hablando esta imagen también? De que ella no es una persona ignorante en cuestiones sexuales, que si bien no ha tenido trato con un varón, no desconoce los placeres sexuales que tiene que brindarle a su marido. De eso está hablando también, de que no va a ser una persona ignorante en cuestiones de sexo, de que sí sabe relacionarse sexualmente con su sexualidad y que no nada más pues la usa para la reproducción, ¿verdad? Sino que también es una muestra del deseo y más allá de la reproducción. Entonces, aquí se está hablando además de que ella pues no es una persona, digamos, pacata, que no es una persona ignorante, que no es una doncella ignorante que de pronto tú la puedas asustar por decir algo de sexual, como es nuestra idea de las doncellas, ¿no? Que son tan puras, tan virginales, que desconocen todas las cosas del sexo y además en cuanto se encuentran con una cosa de sexo, les da un miedo horripilante porque lo desconoce. Bueno, aquí de lo que está hablando es que ella no es así. Que ella es pura y educada y que nada, ningún hombre la ha tocado, pero sin embargo no es ignorante de las cuestiones de su propia naturaleza sexual. Y eso lo demuestra con el perrito ahí que está simbolizando su sexualidad educada. Esa es la copia. Que además la copia, si ustedes fijan, tiene unos colores como más brillantes, más chillantes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está simbolizando. Luego, esta la puse nada más por poner una imagen de cómo es el mundo moderno, ¿verdad? Porque dices, ¡oh, ya entraron unos vándalos al museo y lo grafitearon! ¿O qué pasó aquí? No, nada de eso. Más bien, el Museo Cluny hizo unos carteles bien bonitos para promover los tapices, ¿verdad? Una exposición de cuando los volvieron a mostrar, porque cada cierto tiempo pues los están cuidando y cierran el museo para darle su tratamiento adecuado y luego los vuelven a abrir y entonces hacen una gran celebración. Pues en una de esas celebraciones pues llenaron ahí el lugar de Cluny, ¿verdad? En los alrededores con estos pósters y pues los grafiteros fueron y los taguearon. Y entonces ahí es donde se ve el paso del tiempo. A mí me gusta esta imagen porque yo lo que digo es, wow, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que un grafitero ahora sí que metiera su mano en esos tapices, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se los encuentran en la calle. Hay ahí en la ciudad de Cluny pues, imágenes cotidianas. Algo que para nosotros pues, a lo mejor nunca los habíamos visto, pues hay unas personas que, pues es su ambiente. Entonces tal vez si yo me encuentro en la calle un póster de Cluny, digo, ¡ay, qué bonito! Me lo llevo para mi casa y hago lo posible por quitarlo de ahí y llevármelo, ¿no? Pero un grafitero que está habituado a estas imágenes ya no le ve lo bello, lo bonito y termina grafiteándola. Incluso dice, tal vez ya la mejoré, porque es la idea del grafitero, que hace intervenciones. No destruye, sino que interviene el mundo. Bueno, eso era nada más para ver cómo el mundo moderno trata a estos, estos murales. Ahora les voy a poner la otra, la contraparte de estos murales. Porque esta es una serie, pero hay otra serie de estos mismos, no estos mismos tapices, sino de la misma idea de los tapices, ¿verdad? Porque son de la misma época. Y estos se llaman La Casa del Unicornio. La primera que vimos se llama La Dama y el Unicornio. Esta que les voy a presentar ahora se llama La Casa del Unicornio. Y la casa de cacería, no de casa donde habita el unicornio, sino la casa de cazarlos. Y entonces, estas imágenes que les voy a presentar, las de Cluny están en el Museo de Cluny, que además ahorita el Museo de Cluny está cerrado. Pero estas que les voy a presentar están, por un lado, en el Met en Nueva York, porque resulta que después de la guerra se habían perdido la casa del unicornio hasta que uno de los herederos se puso a buscarlo y los encontró. Pero cuando los encuentras, se lo comenta a Rockefeller, que ya los tiene, y Rockefeller en cuanto los ve dice, yo los quiero tener. Y entonces hace todo lo posible porque se los vendan y se los terminan vendiendo. Y entonces los dona al Museo de Nueva York. Y por eso se han recuperado esos tapices. Porque además, ya los herederos, cuando el último heredero que se los encuentra, pues ya no tenía el dinero para la restauración y es por lo que también termina vendiéndolos. Porque Rockefeller, pues, la millonada del mundo. Y entonces, pues hace que esos tapices los restauren y queden bien bonitos otra vez y los exhiben en el Met. Entonces, no están en Europa, sino que están en Nueva York, a diferencia de los de Cluny que siguen en Europa. Y luego, se supone que esos fueron robados de un castillo que se llama Stirling y que, pues, fue saqueado el castillo. Cuando el Met de Nueva York hace esta exhibición, ¿verdad? Pues como los del castillo de Stirling dicen, oh, ahí están nuestros tapices, al fin y al cabo, qué lástima que no estén en el museo. Pues lo que va a terminar haciendo los del castillo de Stirling es una reproducción de los tapices. Y entonces lo que se puede encontrar ahora en el castillo de Stirling es lo que sería el facsímil de los tapices. Y lo que tiene de interesante ver los facsímiles, ¿qué quiere decir facsímil? La copia, ¿verdad? Es que están puestos donde se supone que estaban puestos originalmente, que es lo que no tienen los de Cluny. Los tapices de Cluny están puestos, como ya vimos ahí, como en un museo todos juntos. Mientras que la reproducción de los del castillo de Stirling, ahí están puestos donde se supone que estaban. Ahorita los veremos. Pero entonces son, por un lado, la colección que está en el Met, el original, y por el otro lado, la copia que está en el lugar original, ¿verdad? Entonces, son también tapices y tienen también el fondo de las mil flores, como se puede ver aquí. Pero aquí ya estamos en el relato de cómo se casa el unicornio. O sea, está bien, ya tienen la doncella, pero ahora, ¿cómo hacemos la casa del unicornio? Y entonces lo primero es que los cazadores entran en el bosque y entran con sus perros buscando el unicornio. Los perros son de cacería, sobre todo los que se educan para cacería. Los seres humanos en la época medieval usaban los animales para un montón de cosas, pero los perros eran muy importantes porque los usaban para cazar mucho. Y así como hay aves de cetrería, las aves de cetrería también son para cazar, había perros para cazar también. Y no cualquier perro era cazador. Hay unas razas específicas de perros. Por ejemplo, estos son galgos. Galgos cazadores. Y además aquí, pues, ¿qué es lo que les digo de la proporción? Que no es realista la proporción, porque si fuera realista, los galgos, ¿ustedes han visto de qué tamaño es un galgo? ¿Un perro, un galgo, de veras? Son enormes. Pueden llegar incluso a ser más grandes que un ser humano, porque son muy grandotes. Entonces, aquí están representados, pero en esa escala medieval de que, pues, los importantes son los cazadores, no los perros. Y entonces los están dibujando en una proporción más pequeña de lo que en realidad son estos animales. Y pues si los dibujaran en la proporción que son, realmente uno diría, wow, ¿qué van a cazar esos seres humanos con esos perros? Porque son imponentes. Ya no se diga los mastines, que son aún más grandes que los galgos. Entonces, entran los cazadores al bosque a buscar al unicornio y se meten al bosque hasta que lo encuentran. Ahora, en el relato del unicornio, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes encontrar al unicornio en el bosque? Pues es un animal. Y como cualquier animal, ¿verdad? Y como cualquier cazador sabe, el mejor momento para sorprender a un animal, pues es cuando va a beber agua. Todos los animales tienen que beber agua, todos, todos, todos, todos. A todos los animales les da sed. Entonces va a llegar un momento en que van a ir a buscar el agua del río. Los mejores cazadores se apostan en las orillas de los ríos, no nada más para cazar aves del lago, del río, para cazar peces, no. Se apostan también para cazar a los que llegan a beber. Y pues así como llegan pequeños animales, llegan también grandes animales, como puede ser un ciervo, un león, un lobo, que está ahí como representado bien raramente. Y pues un unicornio también. Ahora, vean, aquí esta escena es muy especial. A mí me gusta mucho porque, por un lado, está planteada esta idea de cómo cazar a los animales, ¿verdad? Pues vete al río y ahí espéralos. Pero por el otro día, por el otro lado, también nos está explicando ya cómo es un recurso la cuestión de la fuente, la importancia de la fuente. Y que eran fuentes, pues, alimentadas directamente con esas aguas del río. Aquí están poniendo la fuente que es la que alimenta al río, pero es al revés. Y una persona educada eso lo sabía. Sabía que no es la fuente la que alimenta al río, sino el río la que alimenta la fuente. Pero que esté aquí la fuente, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que están cazando en los terrenos del aristócrata. No se han metido al bosque llano, sino que están en su territorio, está en su propio bosque. O sea, ese bosque es de él. Y como es de él, a lo mejor ya se puso a hacer fuentes, ¿verdad?, en su propio bosque, justamente para que se reúnan los animales y los pueda cazar más fácilmente y no tenga que irse al monte llano. Entonces, es una cosa muy práctica, ser una fuente en un claro del bosque, tu bosque particular, para que ahí se junten los animales. Entonces, vean, los aristócratas. ¿Cómo se sabe que son aristócratas? Por su indumentaria. Y por el color. Fíjense, es una época donde el color rojo era muy apreciado. Y no cualquier persona podía andar vestida de rojo. Solamente los grandes personajes podían estar vestidos de rojo, porque teñir los textiles de rojo en ese momento era muy difícil, porque los teñían con un animalito que sacaban del mar, los percebes. Los percebes tienen una... Ya ven que los calamares tienen tinta, los pulpos también, y que se les puede sacar. Bueno, también los percebes. Y el color de la tinta es roja. Y de ahí sacaban la tinta para el color rojo. Pero conseguir percebes para teñir telas era súper carísimo. y por eso solamente los muy ricos podían tener el color rojo en su indumentaria. Entonces, ¿cómo yo sé que estos son aristócratas? Porque vean la cantidad de telas rojas que está importando. O sea, son muy ricos además. Y pues es una actividad de ricos cazar. Y además diré, cazar al unicornio es aún más de ricos. ¿Por qué? Porque no están cazando nada, nada más están haciendo como que cazan algo, ¿no? O sea, no les importaba en sí el acto de cazar algo para comérselo, porque era una actividad lúdica. Entonces, yo veo que están cazando algo imaginario. Y eso imaginario los lleva, pues, a hacer algo. Pero en sí, ellos saben que no van a cazar nada. Aunque crean que puede andar por allí el unicornio. Entonces, lo que quiero que vean es que es una actividad lúdica de las personas importantes de esa época, pues para pasar el tiempo. Porque además, imagínense que se dedicaran a cazar nada más por un juego, ¿no? Por pasar el tiempo. Es antiecológico, es antieconómico. Porque en esos momentos la caza, pues era, por un lado, tenía que ver con que, pues, era la manera de conseguir carne, pero por el otro lado es que no podías cazar tal cantidad de animales, porque ¿qué hacías con toda esa carne? Porque es un momento donde la carne que se mata se consume inmediatamente. No podías de pronto matar 10 reses para tener la carne almacenada. Si matabas 10 reses es porque todo el pueblo iba a participar de la comilona. Entonces, es una manera de pasar el rato, pero no estar cazando a lo loco. Y yo por eso digo que se inventan un personaje que pues, nunca van a ver, nunca lo van a encontrar, pero ellos andan cazándolo. Es una manera de pasar el tiempo. Entonces, van y buscan el unicornio, lo encuentran bebiendo agua y ahí es donde se organiza la acción. Es donde lo atacan. Entonces, vean aquí cómo se organiza la cacería. Y entran los perros, y entran los personajes con sus lanzas. Pero como es un animal misterioso y mágico, pues cuesta mucho trabajo atraparlo. Y aunque estén ahí todos con sus lanzas y con los perros, y ya lo tienen en el agua, se les va a escapar. ¿Por qué se les va a escapar? Porque la única que lo puede atrapar es una doncella. Y entonces, por más lanzas que traigan, por más perros que traigan, ellos no pueden atrapar al unicornio. Solamente lo pueden fustigar, solamente lo pueden arrinconar, solamente lo pueden ir cercando. ¿Y a dónde lo van a ir cercando? Porque mientras el unicornio se va a ir defendiendo con todo lo que tiene. Y un arma muy poderosa que tiene el unicornio, según este relato, pues es su cuerno. Y vean cómo ya está ahí, pues, prácticamente destazando un perro, ¿no? Ya le hizo una herida de tal tamaño, el perro que ya está enganchado en el cuerno del unicornio. Y además, pues, con las patas, es un caballo, empieza a cocear. Entonces, no sé si hayan estado cerca de un caballo, para empezar es un animal grandotote, pero luego su manera de defenderse es a patadas, y una patada de caballo te puede matar. O sea, no es un animal indefenso el unicornio. Ya con la pura patada pues se defiende, pero además el cuerno que tiene lo vuelve imbatible, y es por lo que se vuelve tan peligroso realmente. Entonces lo único que van haciendo los cazadores es conducirlo, irlo cercando, ¿verdad? Hacia donde está la doncella. Porque se supone que la doncella ya lo está esperando en un claro del bosque, donde ella está ahí sentadita esperando a que llegue el unicornio. Y si ella es doncella, el unicornio en su carrera desaforada, ¿verdad? Va a llegar y se va a detener solamente donde está la doncella. Y ahí se va a rendir. Y vean cómo es la escena. Ya está el unicornio posado sobre la doncella. Y los canes aprovechan el momento. Porque mientras el unicornio esté con la doncella, pues como que parece que no va a hacer caso de nada más. Solo le va a importar la doncella. Y entonces vean ese momento en que los perros atacan. Y dice, ya estás. Pues ya, de aquí soy. Ahora, si ustedes se fijan, estos son dos momentos. Porque por un lado vemos a la doncella cuando llega, ¿verdad? Y que aquí está un cazador, donde le está diciendo, ya te puedes, ya ahí viene el unicornio. Y entonces cuando la doncella va y se sienta. Pero vean su indumentaria de la doncella. Por un lado trae el color rojo que les digo, pero por otro lado trae un vestido reversible. Llega con un vestido y cuando se sienta a esperar al unicornio, se voltea el vestido para mostrarle el vestido que supongo yo es atractivo para el unicornio, que es dorado. Y vean cómo tiene el vuelto de el vestido, ¿verdad? El unicornio está posando sobre la parte roja del vestido una vez que se lo volteó. Que son vestidos de la época que así eran, reversibles. Y se usaban de varias maneras. Porque ahora sí que era para salir y para estar adentro. Para salir en la parte roja y para estar adentro en la parte dorada. Y entonces se lo pone como si estuviera dentro de su casa, ¿verdad? Para darle un nicho al unicornio. Ahora, en esta relación de la doncella y el unicornio, ¿verdad? ¿Por qué toca la parte roja? Porque es una metáfora de la doncellez de la doncella, justamente. En este relato de la virginidad y la sangre, ¿verdad? Ahí él está certificando que esa doncella sí es doncella. Porque además de todo eso se trata también la casa, de poner a prueba a la doncella. Si no casan un unicornio es que a lo mejor ella no era tan doncella como presumía. Pero si sí lo casan, es que ella sí era doncella. Entonces, todas estas son metáforas, ¿verdad? Que los seres humanos inventaron para justificar que una mujer tuviera contacto sexual con otro varón o no. El unicornio es casado y llevado al castillo ya después de que la doncella pues hizo su labor, ¿verdad? Pues entonces ya regresan con el unicornio. Vean cómo traen al unicornio ya en los cazadores, en la parte superior arriba, porque además estas son varias escenas en varios momentos de cómo lo terminan de cazar, cuando la doncella ya lo tiene ahí en su regazo, entonces ya llegan los cazadores y le terminan de meter las dagas, los cuchillos, las dentaduras de los perros. Ya lo traen aquí en el caballo, en la parte central, ahí viene el unicornio, pues parece muerto, ¿verdad? Lo viene transportando el caballo, se lo presentan a la familia de la doncella, ya traemos el unicornio. ¿Qué quiere decir esto? Aceptamos que la doncella sí es digna de nuestra familia. Y entonces ahí está la familia de la doncella saliendo del apuro de que los otros no creyeran que sí era doncella. Pues resulta que sí es doncella la doncella. Y entonces se va a celebrar el matrimonio. El unicornio en cautiverio, que es la última imagen. Y entonces el unicornio en cautiverio es la esposa, justamente. Ya, la vas a tener ahí en cautiverio. Entonces el unicornio es también una metáfora de fidelidad de la esposa, de que solamente va a estar con su marido. Y una vez que ya fue atrapado el unicornio, su unicornio de la esposa, pues se queda ahí cercado por el cerco del marido. Y ya, eres feliz y contento porque tu esposa, si es doncella y además no te va a engañar, te va a ser infiel, nunca va a saltar esa cerca. De eso se trata el unicornio en cautiverio. Ahora, hay unos relatos donde dicen que también es una metáfora del martirio de Cristo. Pero yo no sé ni me voy a meter por ese lado, porque realmente ese es un relato que a mí no me parece interesante. Porque es algo que se hace culturalmente, es nada más por cultura. que cualquier relato que yo vea, si vengo de cierta cultura occidental, lo voy a ver como metáfora del martirio de Cristo, si es de cierta época para acá. Pero las personas que no estamos en el contexto del martirio de Cristo, pues nomás no vemos todo eso que dicen que está ahí del martirio de Cristo. Yo prefiero ver el relato del unicornio y la doncella. Pero por ahí se van a encontrar, si se ponen a buscar, ¿verdad? Donde ven que es Cristo crucificado, que Cristo en el martirio, que Cristo no sé qué. Pero yo en esa lectura no me meto porque les digo, desde mi perspectiva, pues no me parece interesante estar buscando ese relato, el relato de Cristo. Que si está contenido, pues tal vez sí, pero a mí en lo personal no me interesa ir ese relato. A mí lo que me interesa es el relato de la doncella y el unicornio, que son tan fantásticos como la pasión de Cristo, si a eso vamos. O sea, porque yo podría descartar la lectura de Jesucristo en estas imágenes, porque es un mito que no me interesa, es un mito que no está en mi interés, en mi contexto. Puedo pasar de ese mito y concentrarme en el mito del unicornio, que es más antiguo y me parece más interesante. Y estas son las imágenes de la reconstrucción que se hace para que se pongan en el castillo. Y entonces que nos dé una idea de cómo estas imágenes pues estaban para habitar un castillo. Vean cómo estaban. Y el trono del pues en ese momento del aristócrata, porque es un castillo, seguramente había un rey, un soberano, que tiene ahí su escudo. Si ustedes se fijan, esta no es la familia de los tapices que vimos anteriormente, porque el escudo de la familia de los tapices de Cluny es un león y un unicornio. Esta familia tiene un águila y un unicornio, es otra familia. Pero nada más estas se las pongo para que vean cómo, pues estaban en un castillo. Entonces lo veían los habitantes del castillo y los que no podían acceder al castillo, pues jamás las pudieron ver. Aquí están las dos series, ¿verdad? Aquí están puestas. Tratando como que de ver que son parte de una misma historia, de un mismo relato, de un mismo mito. Entonces ahí es donde quiero que ahora ustedes, ¿verdad? Ya que vieron los tapices de Cluny y la casa del unicornio, la actividad para esta tarea ahora va a ser justamente lo que quiero es que ustedes imaginen una historia con estas imágenes, hagan un relato cómic con parlamentos y con texto y todo. Lo pasen las imágenes por una de estas plataformas para hacer cómics. Hay una que a mí me gusta mucho, se llama Cómica, que la descargué de la tienda de Android. Pero seguro hay más. Entonces, ahí va a estar la indicación de la tarea. Lo que quiero es que ahora ustedes, más que investigar propiamente hablando de que de qué se trata, ustedes ahora qué pueden imaginar con estas imágenes. Ustedes que tienen ya tantos siglos de diferencia con estos relatos, pero si ustedes se fijan, el símbolo del unicornio sigue vigente. Yo tengo alumnas que su símbolo es un unicornio. Y se maquillan como unicornio, y se visten como unicornio, y tienen ropa con su unicornio. Y están obsesas con el unicornio además, porque además son muchachas. Entonces, es un símbolo que a mí me llama la atención por eso, porque yo veo que sigue muy vigente, sobre todo en las jóvenes, que es de donde emerge el relato. Está ligado con una joven, con una doncella. Entonces, ahí es donde yo quiero que ustedes ahora, pues, ¿cómo ven estas imágenes y qué historias pueden ustedes ahora imaginar con estas imágenes? Yo les pongo las imágenes, solo ustedes hagan la historia. Eso va a ser para la tarea, pero bueno, no quiero que se me acabe el tiempo antes de darles sus promedios. Déjenme ponerles sus promedios. ¿Cómo le hacemos? Pues creo que los voy mencionando y les voy dando su calificación que yo tengo ya, hasta el momento. Ahora, se supone que el lapso de calificación que contiene este primer mes es desde la primera actividad hasta la que está marcada del jueves 29, que termina justamente hoy, ya terminó hoy a las 8:50. Entonces, lo único que pasa con esta relación es que hay unas personas que todavía no les he puesto el puntaje de la última tarea, porque yo hice mi evaluación ayer en la tarde, la estaba haciendo, y a partir como de las 3 de la tarde dejé de calificar tareas y de dar puntaje de esa tarea porque me puse a hacer esto. Entonces, tú ya sabes si tienes tu puntaje de la última tarea o no, para saber si te faltan esos puntos o no y cuántos te faltan, porque hay gente que me mandó su tarea, pero todavía no tiene el puntaje completo, le falta medio punto. Pero entonces, de la calificación que yo te dé, tú ahí sabes si tienes ya anotada tu tarea, qué te falta o no te falta. Eso tú lo sabes. Pero eso ya es personal de cada quien. Y entonces yo les voy a dar sus promedios que yo tengo aquí ya. Y cualquier aclaración no la voy a hacer ahorita porque no me da tiempo. Te tienes que esperar a que yo ponga en el aula, en tu aula virtual o en el Classroom de Google, la indicación de cuándo yo puedo revisar tu caso específico. Pero te tienes que esperar, no voy a hacerlo ahorita, porque no nos da tiempo. Nada más les voy a dar su porcentaje de sus puntos. El total son 32. Lo que estoy tomando en cuenta son las asistencias, que son hasta el momento 12. Son 12 puntos de asistencia, por un lado, y por el otro lado, todo el puntaje que llevas hasta el momento en tareas. Entonces, ¿qué tan próximo estés del 32? ¿Verdad? Eso es lo que tú ya puedes saber de lo que es tu rendimiento. Entre más cerca del 32, pues más estás haciendo rendimiento en esta clase. Entre más alejado del 32, menos rendimiento en esta clase. Entonces, les voy a ir mencionando. Los voy a mencionar como están aquí en esta lista elaborada por el mismo sistema del Classroom. Me basé en esa lista para hacer mi relación. Entonces, Escobar Adrián tiene 30 puntos. Vidal Chinchilla tiene 32 puntos. Jiménez Figueroa tiene 29. Mejía Medina tiene 30. Miranda Ojeda tiene 30. Figueroa Camacho tiene 21.7. Lizarde Sánchez, 31.5. Ubieta Guerrero, 15.5. Llanos Rosas, 32 puntos. Rojas Fernández, 32 puntos. Morales Robles, 28.3 puntos. García Sánchez, 32 puntos. Lainez Vázquez, 29.67 puntos. Becerril Garduño, ay, creo que es Garduño, es que está mal escrito por la ñ, tiene 31.7 2.25 puntos. Luego Gasga Soto, 24.29 puntos. Silva Hernández, 33.5 puntos. Muñoz Gámez, 27.24 puntos. Martínez Torres, 18.6 puntos. Rojas Becerril, 30.83 puntos. Bautista Bravo, 31 puntos. Mendoza Uranga, 25 puntos. Hernández Dala, 30.8 puntos. Larracilla Hernández, 29.8 puntos. Illescas Espinosa, 30.6 puntos. Torres Martínez, 31.8 puntos. Martínez Esteban, 19 puntos. Delgado Castellanos, ese me lo salto. Yáñez Enríquez, 29.5 puntos. Gómez Mercado, 27 puntos. Anaya Villa, 31.8 puntos. Mesa Pérez, 27 puntos. Zárate Silva, 28.6 puntos. Bautista García, 33.5 puntos. Reséndiz Hernández, 31.3 puntos. Caballero Telles, 31.92 puntos. Valencia Guzmán, 30.8 puntos. Martínez de la Torre, 27 puntos. Dávila Díaz, 31.8 puntos. Mosqueda Rojas, 32 puntos. García Polvo, 32 puntos. Ayala Juárez, 30.36 puntos. Bermúdez Durán, 26 puntos. Villanueva Noguera, 13.5 puntos. Torres Pérez, 18.29 puntos. Jiménez Almanza, 22 puntos. Cruz Miguel, 30 puntos. López García, 28.67 puntos. Rosales Colín, 30.5 puntos. Montoya Cervantes, no, a ver, espérame, creo que ya di un punto mal. Rosales tiene 24 puntos. Rosales Colín, 24 puntos. Montoya Cervantes, 30.5 puntos. Ortega Vélez, 31.5 puntos. Velasco Paulina, 9 puntos. Serrano Rogelio, 28 puntos. Neki Sofía, 28.82 puntos. Salinas González, 31 puntos. Nambo Granados, 33.5 puntos. García Sánchez, 31.8 puntos. Becerril García, 25.3 puntos. Clara Barreda, 29.3 puntos. Y ya son todos. ¿Alguien me faltó? Espero que no. Esos son mis registros hasta el momento. Les digo, cualquier aclaración, yo les pongo ahí el momento en que se puede hacer la aclaración. Y pues, pude llegar al final de la clase, por fin. Terminé. Sí pude conseguirlo. Dar el tema de la clase y sobre todo darle las calificaciones, porque eso es algo que parece que no, pero se lleva su tiempo. Y entonces cualquier aclaración la hacemos al rato, que yo ponga en qué momento podemos hacer las aclaraciones, ¿sí? Está todo registrado, nada se pierde. Nada más cosa de que me dijeras, es que me está faltando esto, me está faltando aquello. Entonces, para las personas que sienten que les falta puntaje, lo que les voy a pedir es cuando venga la revisión, me digas puntualmente cuál es la actividad que no está registrada, que te está faltando. No me digas, es que me falta una tarea, profesora. ¿Qué día es la tarea? Las tareas vienen con día y con tema. Me tienes que decir el día y el tema de las tareas que falten. Y de las asistencias, pues también me tienes que decir el día que te está faltando para que yo vaya y busque mis registros. Y sobre todo la cuestión de sus nombres, que coincidan en todas las plataformas, por favor, para que no los pierda. Entonces, ya todo el mundo puso presente. Ya a nadie le falta asistencia, porque ya sería todo lo que tendríamos que ver en esta sesión. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario al respecto? Yo nada más, profesora. ¿Sí? Bueno, nada más, nunca he visto cómo se toma asistencia en tu aula. Y ahorita me metí en las... Ah, no, es que la asistencia la estamos poniendo aquí en el chat. Ah, bueno, qué bueno, porque ya me había estado. No, entonces sí, siempre he puesto en el chat. Gracias. Sí, sí, la asistencia siempre ha estado aquí en el chat. Es que no he podido habilitar que ustedes mismos tengan ese registro. No sé por qué. Ahora, parece que ese registro solo lo pueden poner los profes, porque yo ya le cambié un montón de cosas en la configuración y me regresa siempre a la misma configuración. Entonces pienso que es algo que ya viene configurado por default desde el sistema UNAM, ¿verdad? De que solamente los profesores, por una seguridad de registro, sean los únicos que accedan a la lista de la asistencia. Pero si tú estás poniendo aquí tu registro, pues ahí queda. Ahí queda, no se borra nada. Y no se me ha perdido nada hasta el momento, ¿eh? Nada. Todo lo tengo guardado, todo lo tengo conservado. Y ahí es donde, pues, nada más cosa que digas, me falta esto y yo me pongo a buscar. Y se consigue sin ningún problema.